realidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que te encuentres, yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes, hoy sí, 2 horas. ¿Por qué? Porque esas cosas que compran en las segundas no sirven. Entonces, aunque les des tiempo, no se van a arreglar. Para que te quedes con nosotros con las siguientes 2 horas y juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Y lo desconocido es el software que tenemos, que no lo entendemos. Y eso sí es de terror, profe. Está de terror el software. La entrada se repitió como 3 veces. Profe, le dije, ya no vaya a las segundas a comprar eso. Ya no, por favor. Sí, tuvimos problemas. Sí. Y seguimos teniendo problemas a la hora del cambio de día. Sí, no. Ya, que se, como no se arreglaron, me voy a correr. Es más, me voy a quedar más de las 12 a ver qué pasa. Lo que pasa es que a las 15 lo avienta. ¿En serio? En serio. ¿Va a aventar el himno nacional o cómo? No, avienta una canción. Ah, ok. Vamos a ver quién puede más. Si el programa, yo probablemente el programa, pero... Déjeme leer cuál es la que lo va a sacarte. ¿Qué? La autoridad de la sierra. ¡Ah! La autoridad me va a sacar. Y fíjese cómo dice, te me vas. Muy apropiada la canción. Sí. Yo traía una bolsa, me falta para conectar aquí el teléfono. La sacar, Fabián. Hoy tenemos en cabina, hace cuenta como si fuera una alineación... En sueño, de eso sí que haces que hace la gente para los deportes a veces, pero esto es para el programa de paranormal. Esta es una alineación en sueño clásica. Es una alineación clásica. ¿Pero puedo decir Radionet? ¿No va? No. No, no se puede. Ok. Es que cuando empezamos estábamos allá al principio y era la alineación clásica esta. Vamos a empezar con el productor, el responsable de todo esto, al que le tienen que echar la culpa de que yo los esté torturando todas las noches y en la televisión y todo. Si no es por él, no estaríamos aquí. Él es José Silent Gómez. José, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por escucharnos. Ahorita Serge está brincando. ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay! Saludos a los changoleones. Sí, sí, sí. Saludos a la Rochaca ahí por allá en los inicios de este programa. Recordando a todos los personajes que tuvimos aquí en cabina. Uh-huh. Bueno, también con nosotros, fíjate, clásico Tote. Ella, cuando salía en el programa de televisión en los primeros episodios, ¡no, pip, pip, pip! ¿Qué es eso que pip, pip? Eran más pips que palabras lo que salía con ella. Sí. Anita, todavía bienvenida. Es peligro. ¿Todavía estamos en peligro? Sí. Ok, muy bien. Antes yo trataba de censurarme, ya últimamente no. ¿Eso me agrada? Sí, ya te entiendo. No, buenas noches. ¿Cómo has estado, Anita? Es alineación clásica, ¿eh? ¿En serio? Sí, un poco, así bastante como clásica. Hace unos poquitos años. 2006. No quería contarlos. Exacto. Y vamos al enfrente de la mesa encantada porque está nuestra balada. Y le decimos a Susi. Susi, bienvenida. Hola, Vane, buenas noches. Igual que el Silent Home, ¿te fijas? Bien serios, ¿no? Punto. Y bueno, él los ha estado escuchando. Él es el chico cibernético, el original, él es el 1.0. Fabián. ¿Qué tal, Vane? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches, Anita. Muy buenas noches, Susi. Pues qué agradable sorpresa, ¿no? Llegar a cabina. Programazo, la verdad es que sí. O sea, yo venía bien campante, te vi desde allá, desde abajo, y dije, ay, hasta arriba. Rara vez que llega temprano Vane. Y llego y me encuentro con la sorpresa. Así fue como un flashback, así como ¡pum! Ajá. Así, ¿no? Así fue. O sea, la verdad, todavía estoy así como que tratando. ¿Qué huele de, así, sí, como que tratando de acomodar las ideas y todo, ¿no? Realmente programazo y muy, muy feliz de compartir la mesa como algunos ayeres. Y fíjate que va a estar bien ahorita que están todos así juntos, porque hoy va a ser de historias de terror. Nos van a estar narrando historias de terror. Es algo que regularmente no hacemos en el programa, pero hoy está apropiado por la gente que está. Va a estar Juan Antonio Mezcua desde el Distrito Federal. No, desde el Estado de México, perdón. Y va a tener historias de terror. Y fíjense, en lo que estamos jugando, en lo que estamos contando las historias de terror, Anita y Susana van a estar en un torneo de Candy Crush. Van a ver quién avanza más niveles. A ver quién pasa el nivel. Sí. Estamos en el mismo. Ajá. Yo pensé que iban a hacer los sonidos, los efectos de las historias, pero deberían. No. Una vez hicimos eso. Sí. ¿Te acuerdas? Interesante. El de la Escuela Revolución. Ajá, exactamente. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a pedirle al profe que nos ayude con música noticiosa. Damos un par de noticias y empezamos el programa. Déjenme los encuentro. ¿Las noticias o la música? Tengo buscando la música de noticias. Desde ayer, pues, maldito programa. No. Está embrujado. No, no. Voy a pagar el vuelo de Sosa desde Argentina para acá. Alguien me perdió toda la vestidura del programa este. ¿Que nos hagan nuevas o qué hacemos? No, me las perdí. ¿Ahí deben estar? Ahí están, pero... Ay, Javier, Dios da un santo. Bueno, pues ayer Sosa nos dijo cómo podíamos hacer la receta. Hay que traer incienso y ¿qué? Sangre de dragón. Sangre de dragón. Eso era lo difícil. Sangre de dragón. Sangre de dragón. Sí, incienso. Se me hace más fácil comprar una computadora que conseguir sangre de dragón. La verdad es que pues, son las recetas, pero pues aparentemente ¿cómo? Funciona, ¿no? Dijo Águila de Fuego que realmente funciona. Como lo que dice una vez alguien de... Es que las recetas que dice Josué, el ex satánico, que muchos dicen que sigue siendo satánico. Son bien difíciles, ponen unos ingredientes que no se pueden conseguir. Ahí el secreto de la magia. Sí. Así no puedes comprobar que no es cierto. Te fijas los comentarios de José así, ¡juas! Es como una navaja samurái. Sí, oh, así, ninja, precisa y wow. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿hago yo mientras la música, profe, o cómo la hago? ¿Sí? ¿Sí la encuentro? Ah, sí la van. Ok. Seguimos haciendo, ok. ¿Qué pasa, Susi? A ver, cuenta. Me encanta que Anita ya entró en el espíritu del programa. Muy bien. Llegaste bien apática, pero ya entraste en la vibra. Así debe ser. Disculpa, para poder llegar aquí y estar con esta para poder iniciación, llegar aquí. No estaba tan prendido. Yo ya estaba así acostadita, ya casi para dormir. Gracias por la foto, por cierto. No la has subido. Qué bueno. Pero la mandaste. ¿En privado? Yay. Enviada. Ahí está, la música. Y bueno, ya que estás hablando, vamos a iniciar esta noche las noticias de lo insólito, lo desconocido, lo paranormal, lo macabro y lo sexoso con la voz del 1-800. Anita está dando las noticias. Iniciamos esta noche las noticias paranormales con Anita. Gracias. Ahora sí, bueno, empiezo con esta noticia, que en realidad... Pero habla sexy la voz, así. Háblame sexy. Acércate al micrófono. Es que me queda muy lejos el micrófono. Hazte poquito para acá, José, para que le quede cerquita al micrófono. Que se haga poquito para acá. A ver, así sexy. Bueno, lo primero. Ajá. ¿Tú quieres que les informe de esta noticia porque tú mandaste alguna imagen? Esa no la manda Changoleón. No, yo creo realmente que tú estuviste enviando imágenes para competir en esto, ¿verdad? Ah, a la noticia. Sí, sí, por eso. Sí, sí. Sí, sí. Mandaste un bane de Legos. Sí. Sí, con un ovni. Sí, no, algo fantasioso. En extremo fantasioso e inexistente. Ok, pero lo vas a decir con una voz sexy, porque yo ya admití que sí mandé una imagen. ¿Podrías subirla a la página para ver la imagen? Ahorita la busco. Ok. No, no, no lo podría decir de una manera sexy en realidad. Inténtalo. No, no Inténtalo, puedo. Inténtalo, sí, no yo sé puedo. Que puedes, ándale. Sé que me ganaría un poco la risa, ¿verdad? A ver, dale pues, dale pues. Bueno, esto se trata de una chica, primera actriz, que puso que hacía un concurso, que a quien le mandara la imagen más cool o más padre de Legos iba a ganar un premio muy especial. Es tan especial el premio que Vane mandó como 20 fotografías, nada más que le cancelaron el concurso. No sabría cómo poderles explicar cuál era el premio, ¿verdad? Yo sí podría, pero la estás dando en la noticia tú. Continúa. Me es difícil, Dar. ¿Podrías explicarme cuál era el premio, sí. Vane? Ok, ya todos entendieron cuál era el premio. No, no entendieron porque nadie está en cabina viéndonos. Hoy no hemos prendido todavía el webcam. Ahorita lo prendo al ratito, no te lo voy a apuntar a ti, va a ser para mí preciso, pero... No sé que si prefiero el webcam o prefiero dar la noticia en realidad. Da la noticia, complétala, porque todavía tenemos que dar otra y nos quedan 3 minutos. ¿Cómo lo puedo dar para que no...? Sexo oral. No a ver, sabía ahora sí. Que podría... Sí, es sexo y es oral. Ahora sí, completa la noticia. Ok, ese era el premio. Entonces, estuvieron mandándole imágenes falsas como Vane, por supuesto, como la que dijo que había enviado. Y tuvieron que cancelar el concurso porque toda la gente estaba enviando imágenes o que encontraba en Eso, Google, y que etcétera, lo, etcétera. Ella dice que los abogados de Lego también ahí se metieron que... Para decirles que no, entonces tuvo que retirar su premio. Vane, tú que estabas en primer lugar con tu fotografía. Sí. ¿Te imaginas? Hubiera sido genial. No, no me la quiero imaginar, la quiero ver. ¡Oh, boyerista la niña! Muy bien, ok. Entonces, esa es la noticia sexosa. Pero dilo, una chica ofrece... Algo así, da la voz sexy. Yo sé que puedes. Te quedan 3 minutos. Ok, continuamos, vamos al otro lado del estudio con Fabián, que nos va a decir esto. Fabián, adelante. Vale, pues te comento que una persona que creo que no está realmente bien de su cabecita se grabó teniendo sexo con 31 personas, pero esta persona era portador del VIH. ¿Sabes cuánto duró el video? Ay, eso estuvo así como de... 30 segundos. Estuvo como de leyenda urbana esto, ¿no? La verdad es que sí. Su nombre es Michael Johnson. Casi Michael Jordan. Casi Michael Jordan. Él tiene 22 Johnson. Años de edad. Johnson. Ok. Es estudiante y ex luchador de Lindenwood en Missouri. Él está ahorita acusado de 5 cargos por exponer distintas parejas sexuales a, en su mayoría, hombres, por tener sexo y grabarse en su computadora. Los policías encontraron todos los videos en su laptop después de que fueron vistos los videos y que estaba promocionando este caso, ¿no? De ser encontrado culpable, esta persona estará pues unos cuantos años. Él fue conocido como... ¿Cuánta gente? Ok, tuvo sexo con 30 personas, 31, pero, o sea... me imagino no había protección, o sea... Me imagino que no. ¿Cuántas habrá contagiado? Pues... 31. Yo creo que sí. No, inicio. No necesariamente. Más los que siguen. Mira, dicen no aquí... No puedes saber. No, exactamente, o sea, ¿cuántas se habrán contagiado? Pues... Ahora, ¿te imaginas? Dos cosas. Ver, digamos que tuviste sexo con esa persona. Entonces, de repente, ver tu video en línea, que estás teniendo sexo con alguien. Ok, eso ya sería espantoso. ¿Verdad? Sí, y más porque el vato, el tipo lo hacía con cámaras escondidas, sí, o sea, okay. Realmente no, no era algo... Entonces, imagínate, ve que de repente ya estás en un sex video. O sea, quiero saber, ¿y empezaste con las historias de terror? Sí, de hecho, sí. Es la peor. Sí, entonces imagínate, entonces te ves en internet y, OMD, estoy teniendo sexo con una persona en internet, sin mi consentimiento. Ahora, no vas a hacer lo peor, cuando ya no lo puedes creer y luego que tus papás te ven y te dicen... ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Todavía encima... ¿Con tus hijos? o tus hijos, o tu pareja, o lo que sea, o lo que tengas. Y después te enteras de que la persona con la que sostuviste relaciones sexuales tiene SIDA. Yo creo que eso debe ser lo más escalofriante, ¿no? ¿Qué sería peor? Se me hace que lo primero. Pero en este caso son los estás, dos. No, te estás viendo en la pantalla y no, me muero. Y luego, tienes SIDA, sí, te vas a morir. Sí, la vacina. Entonces, no sé. Esta persona conoció a sus parejas a través de, la mayoría hombres, a través de sus 6 cuentas de redes sociales, 3 perfiles de Facebook y 2 de Twitter. Anduvo ahí buscando personitas. Pues esto es como una ruleta rusa, ¿no? El que cayera, pues... muerte. Papas. Así es, por andar de calientes. Ahora sí que por andar. Esta persona era conocido como el Tiger Mandingo. Qué miedo. Sí, la verdad es que sí. Y si vieras al negro, míralo. Pues esto es realmente aterrador. Es que le dijeron que era una imagen de él en la red. Esto es aterrador. Volvemos contigo, Vane, al otro lado del estudio. Muchísimas gracias. Vamos a subir a la música. Al regresar de la música noticiosa y regresando a música paranormal, entramos con nuestro invitado Juan Antonio Mezcua desde el Estado de México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal y hoy el programa es de historias de terror. ¿Escuchas eso? Sí, como una identificación. No sé si callarme o no. Creo que nomás la escuchamos nosotros. ¿Sí me callo o la dejo hacer? Ya le sigo hablando, ok. Pues damos la bienvenida en este momento a Juan Antonio Mezcua. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y bueno, pues saludo a las personas que tienes ahí en cabina, a la señorita Ana, Susi, a José, a Fabián también, y bueno, al profe que está en cabina seguramente, y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Y cómo has estado, Vale? Muy, muy bien, Juan. Fíjate que empezamos el programa con una noticia que bien podría caer en las historias de terror que vas a narrarnos, ¿no? ¿Cuál de todas? La del tipo este que se grabó teniendo sexo con 31 personas y tenía SIDA. Santo Dios, eso sí da más miedo, ¿no? Que las historias, sí, de fantasmas. Sí, ok. Pues bienvenido, Juan, bienvenido. Historias de terror para esta noche. Saludos antes de empezar y todo eso, si quieres de una vez. Pues todavía es temprano para enviar saludos. Obviamente saludo a César Buenrostro, que no sé si esté en línea. Y bueno, pues más adelante enviaré saludos. Pero bueno, pues hoy regreso a tu programa. Hace 8 días también estuve solo. Curiosamente falló el internet de César. Y ya era el destino, ¿no? Que el dúo dinámico llegara a su fin, lamentablemente. A ver, ¿cómo que qué dijiste? Que el dúo dinámico ya... terminó. Bueno, ayer César me comentó que ya no iba a participar contigo en unas semanas. No sé cuánto tiempo va a estar fuera del programa, pero bueno, pues ya ves que César participa, creo que todos los días, ¿no? 5 minutos, pero ya está contigo. Ya sí. Es el mundo paranormal de Vane y... bueno. Y de César. Sí, hombre, pues yo, ¿qué puedo hacer? Yo quería que César estuviera el día de hoy con nosotros. Pero bueno, pues ya se siente cansado, no sé, tal vez sea la edad, no sé qué pase con César, pero fue lo que me comentó hace poco. Ok, pues bueno, entonces, el dúo, se me hace que, siendo eso que están allá cerquita de Televisa México, traen un rollo telenovelesco. Más o de menos. Que un día están, otro día no están, y que se pelean, y se vuelven a amar, y luego algo así. No, pues yo no... nos llevamos bien y todo, ¿no? Pero César sí me sorprendió con la noticia de que ya no iba a estar con nosotros, que ya no podía participar conmigo haciendo el dúo dinámico. Y bueno, pues igual más adelante ya ves que luego regresa. Pero bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante que es de relatos, de fantasmas, de esos testimonios que me han compartido mis lectores, gente que he conocido también en las pláticas que he dado sobre este tema. Y se me hace muy interesante porque, como lo he dicho en otros programas, tal vez no tenemos una evidencia, por ejemplo, en video o alguna evidencia en fotografía, por ejemplo, del fantasma que se aparece en determinado lugar. Sin embargo, tenemos el testimonio humano, que se me hace muy interesante, y también depende de la persona que te lo está comentando, pues se me hace que tiene a veces mayor validez que una misma imagen o que un video, ¿no? Sí, la verdad es que a veces la simple expresión de la persona, ¿no?, te puede decir más que una testificación. O inclusive, Fabián, puedes tener, por ejemplo, una imagen y hasta dudas, ¿no?, de la veracidad de la misma. Sí, y ahora con tantos formas que puedes hacer para violar una imagen, a veces ya crees más en los ojos de la persona, ¿no crees? Exactamente, y sobre todo hay que ver el entorno del testimonio de esta persona, si es que es una persona que quiere sus 5 minutos de fama, si está buscando... No, pero eso no sucedería, eso la verdad, en este tipo de cuestiones la verdad es que no sucede, ¿no? ¿Pero qué, lucrar con estos temas o a qué se refiere? Sí, claro, no, con este tipo de temas no se presta, ¿verdad?, para que la gente trate de lucrar. Bueno, sí, de hecho, bueno, pues hay gente que hace un comercio de todo esto. Yo también hago un comercio aplicándolo en mis libros, pero bueno, pues de una forma honrada, ¿no? De una forma distinta. Sí, pues cada quien, ahora sí que cada quien vive como puede, ¿no? Exactamente, y cada quien hace su lucha. Pero bueno, esta noche hay algunos relatos que, bueno, pues escuché inclusive cuando yo era niño y que me dejaron impactado. Sí, hace ya más de... Bueno, no diré cuántas décadas, pero sí ya hace bastante tiempo. Ya, wow. Sin embargo, son relatos que, bueno, pues me impactaron en mi infancia y que no sé si ya sea el momento de contarle el primer relato o si tenemos que hacer un corte con eso de que la computadora... Eso sí, hablando de la computadora, a lo mejor el corte entra porque le das la gana. Está embrujada ahorita la computadora. Más o menos al minuto... ¿A qué minuto entra? Según esto, el próximo... Ahorita no va a haber. Nomás el de la identificación. Según esto. Hasta las 11. Según esto. Pero no prometo nada. Eso es en teoría. Bueno, pues... En un mundo perfecto. Pues entremos en materia. Sí. ¿Qué te parece, Amezcua, que antes invitemos a nuestros radioescuchas a que nos marquen a cabina si tienen alguna leyenda que contarnos, enriquecer o comentar alguna de las cosas que nos vas a contar? Pues yo los invito desde aquí, desde la ciudad, lo pueden hacer al 892-1000. Si estás fuera de aquí, lo puedes hacer al 52-656-892-1000. Y desde la vecina ciudad del Paso o de cualquier parte de Estados Unidos al 915-534-8279. 915-534-8279. También te invito a que nos acompañes desde la página para que entres y ahí empieces a interactuar en el chat a través de www.elmundoparanormaldevane.com. También te invito a que nos des like en el Mundo Paranormal de Vane ahí en Facebook para que te des cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y próximamente que nos apoyes con este nuevo proyecto que vamos a tener para esto de la televisión, CSI Juárez. Ahí después te estaremos comentando qué es lo que tiene que ver esto. Ahora que estés muy, muy, muy pendiente. ¿Qué te parece, Mezcua, si comenzamos, ¿no?, con lo que tienes esta noche? Muy bien, bueno, así como tú hiciste la invitación, yo quiero invitar a la gente que nos esté escuchando en este momento en sus casas, que apaguen las luces, de preferencia que se queden a oscuras para sentir más miedo, más terror. Y sí, a la gente que prendan una vela. A mí, fíjate que cómo me encantaba cuando se iba la luz, cuando yo era niño, y de esas noches con lluvia, que se iba la energía eléctrica, y bueno, pues ya sabes, ¿no?, sacabas la vela, bueno, la vela, y de repente la tía o el primo o inclusive uno mismo comenzaba a contar las historias de terror. Eran de esas noches mágicas que a lo mejor no podías dormir, pero disfrutabas, ¿no?, esas noches de lluvia escuchando relatos de fantasmas. Sí, la verdad es que si yo a veces le pregunto a las personas, ¿qué es lo que te gusta? ¿Investigar, saber o nada más sentir el miedo de estos tipos de temas? Bueno, pues fíjate que para eso yo invito a la gente a que se haga un cafecito ahorita y que apaguen las luces. Si tienen una vela, préndanla. Así. Para sí, que se asusten rico esta noche. La verdad es que sí, la verdad lo amerita, ¿no? Este buen miércoles, con este frío que ya se siente que es Juárez aquí. Sí. Bueno, y a la gente que vaya escuchándonos en su automóvil también, bueno, pues. No voltees al retrovisor. ¡Uh! Les voy a tener una buena historia para los que nos van escuchando en el automóvil. Pero bueno, pues vamos a iniciar con esta historia que ocurrió precisamente en Morelia, Michoacán, hace ya varios años. Y bueno, pues eran un grupo de amigos, eran aproximadamente 5 amigos. Y uno de ellos precisamente era una persona que jugaba mucho con la tabla Ouija. Esta tabla, bueno, que para muchas personas no se trata de un simple juego, sino que es una puerta al más allá. Y bueno, pues este joven se le ocurrió llevar a la tabla Ouija en este día de campo. Y bueno, pues ellos fueron. Desafortunadamente este joven pues se le ocurrió jugar con sus amigos en una de estas noches. Y cuentan, bueno, de acuerdo a esta experiencia que yo leí en una revista, en esta historia, que este joven invocó a unos demonios, obviamente jugando entre juego, y entre broma y realidad, pues realmente logró contactar con alguien. Pero a partir de este momento que comenzó a jugar con la tabla Ouija, pues él comenzó a sentirse mal, comenzó a sentirse enfermo, y bueno, pues de repente a los pocos minutos comenzó a tener calentura, comenzó a tener vómito, y sus amigos se espantaron por cómo estaba, ¿no? No podían explicarse por qué él había tenido este cambio en su salud. Y bueno, como lo vieron realmente enfermo, se preocuparon por él, y bueno, pues decidieron ir a buscar a un médico. Obviamente ya era de madrugada, pero no se atrevieron a dejarlo solo porque lo vieron muy mal. Entonces dejaron a una de sus amigas cuidándolo para que estuviera al pendiente de él. Y esta chica se quedó ahí cuidándolo, pero de repente, pues ya como era de muy, muy noche, ya de prácticamente de madrugada, la chica se quedó dormida. Y después, ya de acuerdo a la experiencia que ellos narraron, cuando llegaron sus amigos con el médico, resulta que este joven ya estaba colgado de un árbol, se había ahorcado. Y era totalmente inexplicable porque cuando ellos lo dejaron en compañía de su amiga, este joven se sentía tan mal que no podía ponerse de pie. Y cuando llegaron con el médico, descubrieron que él estaba ahorcado. Y la amiga en ese momento estaba profundamente dormida. O sea, ni siquiera se dio cuenta, no se percató cuando él se levantó y sobre todo amarró esta soga y de esta forma se quitó la vida. Y bueno, pues era una experiencia que de hecho yo la leí cuando era niño, una revista de esas de corte cristiano, donde advertían del peligro de jugar tabla Ouija. Y de ese momento se me quedó grabada la historia. Y sobre todo, pues uno queda ya con la idea de que es muy peligroso jugar con esta Ouija. Y bueno, pues... Amezcua, fíjate, en esta misma historia, ¿habías pensado en la probabilidad o en la posibilidad de que la amiga, también poseída, fue quien lo colgó? No, sinceramente no lo había considerado, pero fíjate, ella estaba cuidándolo, se quedó dormida. Imagínate la película de Actividad Paranormal, la primera, la que estuvo menos peor que las otras. Imagínate esa película. Ya ves cómo la muchacha es así de que... Imagínate, entonces todos piensan que él se suicidó, que él se ahorcó. Uh-huh. Y aquí el demonio verdadero, bueno, estaría en que es ella. Y todavía sigue ahí matando gente, o haciéndolos jugar la Ouija, o llevándolos al lado oscuro, así como van llevándose gente al infierno. A todos los radioescuchas, empezando por ahí. Bueno, ella, cuando llegaron sus amigos con el médico, estaba profundamente dormida. Ajá, pues bien tranquilo. Sí. Por eso precisamente es donde entra mi duda en esta historia. Ay, si bien ya quiso todo lo que tenía que hacer, ahora si bien tranquila ya se va a dormir. Se me hace que ese twist no lo habían analizado. Bueno, fíjate que hasta ahorita que lo comentas, pues sí, sería interesante, ¿no?, indagar en esto. Pero bueno, pues esto ocurrió hace muchísimos años. No hay nombres de los protagonistas, no hay más información, y bueno, pues queda como algo anecdótico, ¿no? Y algo que tal vez, pues no sabemos si ocurrió o no. Pero bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado historias de esta famosa tabla Ouija que ha provocado que muchas personas comiencen a comportarse de una forma distinta, que inclusive, pues... ¿Tú con qué hacías contacto con el demonio? ¿Qué era lo que usabas? Yo en mi adolescencia, cuando no sabía bien en qué me metía, pues sí intenté jugar con la Ouija alguna vez y no, nunca logré jugar con, o sea, nunca se movió el cursor. Y aparte, ya más, más a los 14, 15 años, hice un pacto en una hoja en blanco. De hecho, pues yo era, tenía un libro de brujería y venían unos signos satánicos, ¿no? Entonces yo hice, dibujé. ¿Y esto? ¿Pedías de que, al hacer esto perdías tu alma si te convertías en un escritor famoso? No, en ese momento no, no pensaba en escribir, pensaba más en la música, pero sí en una hoja. Fíjate que esta experiencia es completamente real, no sé si la gente me vaya a creer o no, pero bueno, pues también sirve como una advertencia. Y cuando yo era adolescente, pues uno cuando tiene 14, 15 años, pues realmente no sabe bien lo que quieres en la vida, ¿no? O en lo que te estás metiendo, o no mides el peligro de tus actos. Yo inclusive, fíjate hasta dónde, que hasta dónde va todo esto, ¿no? Yo era acólito de un sacerdote. Andaba ahí como monaguillo todos los domingos y como que a mí siempre me llamó la atención esto de la religión y los rituales, ¿no? De hecho, veía al sacerdote pues oficiar misa y me llamaba mucho la atención y pensaba a la vez, bueno, esto que hace el sacerdote en nombre de Dios, yo sé muy bien que hay gente que lo hace pero en nombre de Satanás, ¿no? Y que hace rituales así como nosotros los católicos vamos a misa, pues los satanistas también hacen su misa, pero la misa negra. Entonces por ese lado me incliné más por la, me llamó mucho la atención la brujería. Llegó a mis manos un libro de católicos, donde se hablaba de la música satánica, y ahí venían algunas imágenes, el pentagrama, un Cristo invertido, venía también el 666, la trilogía satánica, venían varios signos de brujería, entre ellos el de Led Zeppelin, el famoso Soso. Y bueno, pues yo dibujé estos símbolos en una hoja de papel con tinta roja. No lo hice porque fuera en especial ese color, sino que era la única tinta que había en ese momento. Y para esto yo involucré al monaguillo también de, bueno, era como sacristán del sacerdote. Ambos firmamos esta hoja y yo le encendí, la prendí, vaya, le prendí fuego. Se me hacía mucho ya firmarla con mi sangre, ¿no? Este pacto se me hacía así como ya de muy, muy arriesgado, simplemente lo quemé. Y lo curioso es que a los pocos días nos comenzaron a ocurrir extraños fenómenos, a tanto a él como a mí. Yo tuve, en primer lugar, un sueño muy macabro, un sueño que sí me desperté así como en las películas de terror, ¿no? Todo sudado y alterado de la respiración. Y bueno, en mi sueño, fíjate, estaba yo en una casa parroquial, porque yo inclusive me quedaba a dormir ahí en las vacaciones, y recuerdo que vi a una cabra, y la cabra, bueno, pues sabemos que es la representación del diablo, ¿no? Y que esta cabra de repente yo la veía cruzar en el patio trasero de la iglesia, y ya a los pocos segundos la tenía enfrente, que se paraba en sus dos piernas, en sus dos patas, y sacaba un libro donde estaba mi documento, mi contrato, mi pacto. Y me decía la cabra, no has firmado el pacto, tienes que firmarlo con tu sangre. Yo en ese momento comencé a rezar, en mi sueño, fíjate, en mi sueño comencé a rezar a un Padre Nuestro. Y de repente, en mi mismo sueño, sentí una brisa, una brisa muy fuerte, pero aparte no era una brisa fresca, sino era todo lo contrario, como si fuera, unas llamas del infierno. Y de repente veía una luz color ámbar, preciosa. Yo me acuerdo que era una luz que te quedabas así encantado de verla. Y bueno, hay que tomar por qué que el diablo es precioso. A eso voy, es que es Lucifer, luz. Exacto. Bella. Entonces, fíjate, eso que está haciendo de la luz ámbar y que muy bonito y todo, yo también lo quiero plantear a la gente. Ahorita que estamos en cosas de terror, dicen que cuando nos vamos a morir, vamos a ver una luz blanca, ¿verdad? Muy bonita, la cual nos vamos a querer ir. ¿Estás seguro que te quieres ir a la luz cuando siempre las escrituras en las cuales creemos en este lado del mundo dicen que el maligno es la luz bella con el nombre de Lucifer y que te quiere engañar? ¿Te quieres ir a la luz aún así? Bueno, entonces tú sueñas al tratar de hacer estos pactos allá en aquel entonces con una luz ámbar. Continuamos. Ajá. Sí, yo, bueno, este color ámbar yo creo que es como el color del diablo, ¿no? Según yo, ¿no? Por la experiencia que tuve en este sueño. Y bueno, de repente yo comencé a rezar mi Padre Nuestro y también escuché una voz que me dijo, tus rezos no me hacen nada, tus rezos no son nada para mí. Y en ese momento te juro que yo desperté, casi grito, ¿no? Cuando ya despierto. Ahí no fue tan buena idea. El corazón latía más de 100, estaba sudando de la cara. Y te juro por Dios que no quise ni siquiera levantarme de la cama. Yo lo que hice fue ponerme a rezar. Y bueno, pues yo dije, bueno, fue una pesadilla, fue un mal sueño, no pasa nada, no pasa nada. Al día siguiente que yo me encuentro a mi amigo en la calle, ni siquiera yo le había contado mi experiencia, ni siquiera le había contado mi sueño. Y él me dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir con un sacerdote, tengo problemas. Y entonces él me cuenta lo que vivió. Él me dice, fíjate que lo fue más espeluznante para él porque él no estaba soñando. Él estaba, pues ya en ese lapso en que te quedas dormido, pero que todavía estás consciente. Y él dice que vio salir debajo de su cama, y él, fíjate, en ese momento vivía en la casa parroquial, que vio salir debajo de la cama una neblina que lo cubrió por completo y le dijo, estás muerto. Entonces, él no se podía ni siquiera mover. Y bueno, pues ya como hizo el intento de pararse, como no pudo, comenzó a rezar y de esta forma desapareció esta neblina, ¿no? Pero él estaba despierto, entonces él estaba aterrado cuando yo lo vi. Y bueno, pues ya los dos decidimos ir a una iglesia, no a donde nosotros éramos acólitos, sino a otro lado, porque nos daba pena. Y bueno, pues durante el trayecto tuvimos algunos incidentes así como curiosos. Uno de ellos, que me acuerdo muy bien, es que los perros nos veían y nos ladraban como no tienes idea, como si tuviéramos, no sé, algo que ellos pudieran en ese momento oler, percibir, y que ellos sabían que era algo malo, porque nos ladraban con unas ganas como de mordernos, pero increíble, y nunca me ha pasado algo similar a esto. Y bueno, pues ya llegamos con muchos contratiempos con el sacerdote, nos confesamos, le dijimos lo que habíamos hecho, nos dio una santa regañiza, sobre todo porque estábamos metidos en la iglesia, y nos decía, ¿cómo es posible que ustedes, estando ahí en la iglesia y trabajando con un sacerdote, hagan estas tonterías, ¿no? Y pues ya yo le dije, es que pues yo fui el que lo invitó a, pues prácticamente a hacer eso, y bueno, pues nos dio una santa regañiza, nos hizo confesarnos y rezar no sé cuántos padres nuestros, y a partir de ahí, afortunadamente, pues ya cesó por completo esto. Pero de ahí aprendí una enorme lección que para mí, al menos, el diablo sí existe y que sí es muy peligroso invocarlo en juego, porque entre juego y realidad, pues sí, jalas algo, ¿no? Son energías que sí debes de tener mucho cuidado porque pues no sabes contra quién o a quién estás invocando en ese momento. ¿Cómo ves, man? O si vayan a ¿cómo se llama? A conspirar igual que tú, como tú quieras, ¿no? Las energías que estás moviendo. A veces puede ser de que estés buscando tener un poder o un beneficio y ándale, puede ser de que te salga contraproducente y ni poder, ni tesoros, ni vida, sí, ni nada. Y no te creas, o sea, desafortunadamente, bueno, pues luego sí te ves como muy tentado, ¿no? A veces sí la piensas, bueno, pues igual, como yo ya tengo este antecedente, podría estudiar más brujería, podría estudiar magia negra y lo que tú quieras, y yo sí podría tener más más fuerza en ese lado negativo, en el lado oscuro, por decirlo de esta forma. Pero bueno, porque también yo sí tengo pues una especie, bueno, tal vez sea un don, porque también desde pequeño he tenido así como una facilidad de percibir o de sentir la presencia de los seres, ¿no? Entonces yo como que sí me he limitado mucho en ese sentido, porque también digo, no me gusta buscarle tres patas al gato cuando sé que tiene cuatro, y sobre todo porque yo sí sé que en el más allá, pues a lo mejor la pasas muy bien aquí, pero en el infierno es donde vas a pagar todo lo que hiciste aquí en la tierra, ¿no? O puedes crear que tu vida sea un infierno también, ¿no? Sí, podríamos, podría pasar algo totalmente distinto. Podría ser de que no te tengas que esperar hasta el final, sino que esa llegada al final la puedes vivir en el mismísimo infierno. Sí, así es. Y bueno, pues regresando con los relatos de terror, no sé si haya tiempo, si hay tiempo todavía. Sí, ¿no? Adelante. Bueno, oye, ¿y quién está ahí en cabina? ¿Por qué no opinan sobre mi experiencia? Es que los que dejaste así con la boca abierta. Les dio miedo. Sí, la verdad es de que sí está, sí, pues sí, aquí. ¿Cómo se te ocurre estar haciendo ese tipo de cosas, no? A veces, como dices tú, a los 14 años, pero de todas formas, pues, difícil, ¿no? ¿Tú lo hubieses hecho, Vane? ¿Tú qué, te gusta buscarle el río al chicharrón? ¡José! A ver, pacto con el diablo a esa edad y luego que los animales se te echen encima así como de película. Pues yo creo que a ninguna edad es bueno hacer el pacto. Incluso, pues, tal vez a lo mejor sería más prudente en la vejez que en la juventud, ¿no? Igual y no, porque fíjate que dicen que Dios te perdona, ¿no? En el momento que te arrepientas así de corazón. Dicen. Entonces, si te vas a arrepentir, el mejor momento para arrepentirte es cuando te vas a morir. Te arrepientes en ese momento y ya te libraste de todo porque es cuando lo aceptas en tu corazón. ¿Y si te mueres antes de arrepentirte? Aparecerás en un relato, ¿no? Igual no funciona mi plan, pero... Ah, ¿sí tenías plan? No, o sea, el que estoy diciendo... A ver, Susi, adelante, Susi. ¿Qué pasó? Tú vas para abajo derechito. Yo voy para... A ver, pero dilo al micrófono. Dilo al micrófono. Dilo. Ya lo dijiste. No, pues es que no te escucha la gente. Tiene la voz muy sexy también. No, que ya sabemos que tú vas derechito para abajo. Sí, no, y toda la gente que nos escucha. Porque este programa no es bueno para el alma. Ya lo hemos dicho muchas veces. Vamos, ¿quieren opinar sobre tu historia? Vamos a ver quién está con nosotros en la línea. Y decimos... Malo. ¿Sí? Hola. Sí, buenas noches, ¿estás al aire? Buenas noches, Vane. Buenas noches. Soy Juan. ¿Qué? ¿Cómo estás, Juan? Voy a... No sé si será posible... Tienen ahorita ustedes ahí en la cadena al profe, ¿verdad? Ah, sí. Y quisiera que me hacer una pregunta a él, porque él es pedagogo, y si tiene alguna impresión de lo que están platicando esta noche. Pues ahí está, profe. No le entendí la pregunta. Que si... Que una opinión acerca de lo que estábamos relatando ahorita en la noche por su experiencia como maestro, como pedagogo. En cuanto al a la cuestión lúdica de los niños. No, estoy pensando en esto. Una persona que está educada y se hace investigaciones académicas, etcétera. ¿Qué piensas usted de esas historias de terror? ¿También tú crees en la superstición? Porque te anuncian al principio del programa, pero nunca te piden opinión ni te piden que hagas alguna contribución. Y siempre he pensado, ¿qué es lo que estás pensando mientras que están hablando todas las personas alrededor de ti? No, la verdad es que este es un programa de diversión y de alguna manera la gente se divierte escuchando los comentarios, las leyendas de la gente que participa. Y en cuanto al aspecto educativo, fíjese que lógicamente la enseñanza es razón, únicamente enseñamos la razón, la cuestión científica. Sin embargo, los niños aprovechamos la leyenda para involucrarlo en el trabajo de tipo docente. Si ponemos a los chavos a contar leyendas sobrenaturales, les encanta. Pero pues estar todos los días haciendo lo mismo se van a aburrir. Claro que sí, pero no es más o menos lo que buscaba, pero sí comprendo lo que estás diciendo. Nada más te estás basando en relación a lo que haces en tu trabajo. La siguiente cosa que quisiera decirle... se me hace que ya lo había comentado en otro programa anteriormente de la existencia de fantasmas. Yo también profesor, yo también fui maestro de high school y fue más o menos con lo que estás diciendo tú, pero yo sí vi varias veces fantasmas en la casa de mi abuela, y está situada en el oeste del Paso, ahí junto a la universidad. Y créeme que aunque no crees, y que tienes estudios, etcétera, eso quién sabe qué sería. Pero nos despertaban a mí y a mi hermano a medianoche y estaban las imágenes muy claras enfrente de nosotros. Eran bultos blancos, pero muy brillantes. Entonces, pues, llamábamos a la abuela y entraba la abuela. Entonces, créelo o no, los regañaba. Le dice, que se fueran. ¿Y qué están haciendo allí? ¿Qué quieren? Lo que te estoy diciendo es que, aunque muchas personas piensan, no, pues yo soy superior a esto, yo creo nada más en la razón, en la ciencia, la filosofía, etcétera. Esas cosas existen y quién sabe qué serán. No sé si están creadas por nuestra propia mentalidad o quién sabe, la energía que tiene uno dentro de sí mismo, pero esas cosas existen. Gracias, ¿eh? Pues bueno, ahí está la opinión de Juan, muy respetable. Y difusa, como siempre. Como debe de ser. Sí. Yeah. Ok, entonces, tenemos tiempo para continuar. Empezamos la siguiente, ¿te parece, Juan? Muy bien, mira, esta tiene que ver precisamente en una escuela donde uno de mis hermanos da clases. Es una escuela que se encuentra en Naucalpan, en el Estado de México. Antes de ser escuela fue pues una casa de esas casas antiguas grandes. Y realmente la historia de este lugar pues nadie la conoce. Y bueno, en este sitio los profesores cuando son vacaciones tienen que seguir yendo porque tienen que llevar sus avances de las clases que van a dar durante el semestre. En esa ocasión una de las profesoras pues fue a la escuela a dejar su avance, ya estaba por retirarse también, pero antes pasó al baño de las mujeres, y cuando ella estaba pues en la taza haciendo de sus necesidades al lado de ella en el siguiente baño, escuchó que una mujer lloraba de una forma muy triste, de una forma muy muy dolosa. Entonces, bueno, pues ella, a pesar de escuchar el lamento, y bueno, pues sintió mucho miedo porque sintió algo extraño, supo que algo extraño o sobrenatural había en todo esto, y rápidamente se salió del baño. Pero cuando sale del baño, ella sigue escuchando este lamento. A los pocos metros de este baño estaba la conserje, y le dice, porque la conserje la vio espantada y le preguntó que si estaba bien, y le dijo, sí, yo estoy bien, pero es que allá adentro en el baño hay una mujer que está llorando. Y le dijo la conserje, eso no creo que sea posible, porque en este momento solamente usted es la única profesora que ha venido en todo el día y no hay alumnos. Entonces le dijo, no, en serio, hay una mujer que está llorando adentro del baño. Y bueno, pues ya la conserje como que no le creyó mucho y le dijo, bueno, pues vamos a ver. Y cuando fueron a ver precisamente al baño, ella se dio cuenta que no había nadie. Buscaron bien, revisaron bien y no había nadie en el baño. Y era imposible que esta mujer hubiera salido por otro lado, porque ella dice que no se apartó mucho del baño porque también sintió algo sobrenatural y supo en ese momento que no era normal ese llanto que estaba escuchando. Y bueno, pues es inexplicable lo que ella vivió en ese momento. La verdad es de que sí, ¿no? Y pues a lo mejor es muy típico, ¿no? Aquí en la ciudad, pues ya ves que la economía principal son las maquiladoras, o era, ¿verdad? Todavía, que ya está en decadencia, esperemos que... ¿Te caíste, Juan? No, yo aquí estoy. Pensé que te habían puesto unas espaldas planas o algo así, de repente una racarrana, no sé. Entonces nosotros, no, aquí estoy, brother. Nosotros aquí en la frontera tenemos esa historia en los baños de las empresas maquiladoras, y a veces hay hasta videos. Hay un video, mejor ya muy conocido en YouTube, donde se mueve una silla y lo trajeron aquí mucho tiempo, no sé si recuerdas, diciendo que eso sucedía en alguna maquiladora aquí de Ciudad Juárez. Es muy parecida a la historia a la que nos está relatando ahorita, ¿no? Nomás cambia la locación. Pero en ese sentido, Juan... Sí. Ok, digamos, la gente empieza a contar historias similares, ¿verdad? Gente que no tiene que ver una con la otra. Y hay dos posibilidades, ¿no? Que una que esté nada más copiando la historia y otro que realmente lo estén contando lo que sintieron que vivieron. Uh-huh. A lo que voy. Ajá. Es de que sucesos similares los hemos visto que suceden en el mundo a través de la historia. O sea, inclusive desde antes de la globalización que ahora tenemos. Ahora tenemos internet, tenemos ya, según nosotros, conocemos todos los continentes y todas las partes. Bueno, sí, conocemos todo el mundo ya. Aparentemente. Antes no, estábamos separados. Sin embargo, y es algo constante aquí en el programa, se ha dicho de que las historias van paralelas. O sea, mientras aquí en América, que estábamos separados de Australia y de Europa y de otras partes, contábamos de chaneques, ¿no? De duendes. En otros lados estaban contando de leprechauns y en otro lado estaban contando de hadas. Y cada quien le ponía un nombre distinto a la misma historia. A la leyenda de la Llorona, por ejemplo. Ajá. También. Entonces, en este caso, ahorita como dice Fabián, esa historia la hemos escuchado aquí. Puede ser que hay cosas que están en la psique del ser humano, o sea, que sí están sucediendo, o sea, y que sí las está viendo la gente realmente, pero que no le suceden a una sola persona, sino le están sucediendo a varias en diferentes partes del mundo. Es que mira, también debo de comentar que en este colegio no solamente se ha escuchado el lamento de esta mujer, sino que también hay dos espectros más, el de un joven y el de un niño de aproximadamente unos 7 u 8 años. Este niño también lo han visto, sobre todo los que han visto a estos espectros son los veladores, la gente que pues se queda ahí toda la noche, ¿no? Y este velador, por ejemplo, estas historias de fantasmas uno las conoce porque se las han contado a mi hermano y mi hermano me las ha contado a mí. O sea, no es que hayan salido en algún periódico, en algún diario, en alguna, no sé, en alguna revista, sino que son historias de fantasmas que se dan a conocer porque, bueno, pues la gente cuenta las experiencias que han tenido, pero no lo hacen para que yo el día de hoy las esté contando en este programa, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Yo creo que la gente que le contó las experiencias a mi hermano, no sabían que tenía un hermano que era escritor y periodista y que algún día las iba a contar en tu programa. Eso le da más validez todavía al testimonio de estas personas. Ahora, con relación a las fábricas, también pues son las historias, son creo que los lugares más embrujados también que existen, ¿no? Hay mucha gente, de hecho mi papá, que trabajó muchos años en una empresa internacional aquí en Vallejo, en el Estado de México, él sabía perfectamente que ahí había historias de fantasmas. Inclusive él vio en una ocasión que le tocó el tercer turno una sombra negra que pasó enfrente de él. Inclusive mi padre se paró porque sintió que iba a chocar. Y esa sombra dice que la vio como si fuera un hombre de tejana con una gabardina larga, y que en ese momento él inclusive hasta buscó las pisadas porque había un charco por ahí de agua y pensó que había dejado algunas pisadas de agua y no había absolutamente nada. Lo curioso es que la gente de ahí ya también lo había visto, lo había reportado, e inclusive este ser pues les daba un empujón. Pues estando ya en unas escaleras de más de 5 metros, 6 metros, este ser los llegaba a empujar y ellos se agarraban del andar, y si no se agarraban pues se caían, ¿no? Y contaban ahí los trabajadores que esta persona se había suicidado en este sitio. Y otro espectro que se aparecía ahí era el de una mujer, el de una anciana, que de hecho pues la vieron supervisores barrer, imagínate, la veían como barrer el sitio, lo que hacía ella en vida, y en ese momento pues ella ya llevaba varios años de mota. Eso que dices de barrer me recuerda a la historia que nos contaba cuando viene esta cabina, lo conocimos acá en los changos. ¿Quién? La Rochaca. Sí, de la señora que salía a barrer, ¿te acuerdas? En las mañanas ahí, la Mariscal. Bueno, un poquito diferente la historia, pero sí. A mí yo me pregunto. La psique del ser humano. Con fantasmas barriendo, ¿no? ¿Será necesario este tipo de acontecimientos para el equilibrio, lo mejor del humano? O sea, yo me refiero porque en todos los lugares aparecen, aunque lo reporten o no lo reporten, o sea, es algo que sigue y sigue. O sea, perdón, no que lo reporten, aunque no lo puedas comprobar, es algo que sigue y sigue y sigue y sigue a través de los años y sigue repitiendo y sigue pasando de boca en boca en boca en boca y no mueren este tipo de historias. Como en las escuelas es común que digan que se oyen las voces de niños, los llantos, los risas, movimientos. Todo a veces lo explican como si fueran ecos o sonidos atrapados ahí entre las paredes de las aulas. Bueno, tu papá, director de una escuela, ¿verdad? Así es. Una vez fuimos, precisamente nos prestaron la escuela. ¿Tú una escuela, Vale? Nos prestó una escuela. Bueno, para grabar. Y fuimos a grabar, precisamente. De hecho, hicimos dos cosas. Hicimos la investigación y luego hicimos un cómo hacer un video con la camioneta de Anita. Sí. ¿Sí, falsificando? Un falsificando como sí. Fantasmas. Que luego vi ese mismo video en los que hacen los mitos de... No Mythbusters, otros que hacen los de fantasmas y eso, que buscan... nuestra explicación estuvo 500 veces mejor que las... Ellos sacaron unas con mucha producción, una rampa, y luego trataban de pasar a través de la reja y destruían carros y cuanta cosa. Ninguna de las explicaciones que dieron ellos fue tan buena como la de nosotros. Uh-huh. Exacto, sí. Ni el video tan creíble, ¿eh? Exacto. Sí, pero bueno, tu papá, director de una escuela en la cual hicimos desastres, anduvimos manejando como endemoniados en unas carreras en la noche, en persecución de automóviles. Porque bueno, no era exactamente en la escuela, era en el patio, un terreno baldío. ¿En el patio de la escuela? En el patio de la escuela. Como un campo. Bueno, un campo. No, ándale, en el campo de la escuela. No vamos a decir qué escuela para no quemar a tu papá. Pero hicimos eso, hicimos una persecución que grabamos para el programa de televisión. Sí la hicimos. Ok, para lo que voy. ¿Qué cuenta tu papá de lo que sucedía ahí en la escuela? ¿O qué contaban los maestros? Que yo sepa, o sea, casi nada, o sea, nada sobre ese tema. Lo único, si entras tú a las aulas, o de repente, o sea, si se oyen ruidos. Entonces, te digo, la explicación más común que daban pues maestros, incluso, es que sean ecos atrapados. O sea, sí los escuchaban, pero los desacreditaban como fantasmas. Sí, o sea, precisamente... lo ven como un sonido que se quedó atrapado entre las paredes de un aula. A ver, a esto para Anita, a veces yo siento que las explicaciones que se dan escépticas son todavía más improbables e increíbles que el fenómeno que se está tratando de explicar, ¿no crees? Sí. No, ¿o tú cómo lo ves? Mira, bueno, por ejemplo, en esa primaria, hazlo, ahí estuve yo. Ajá. Y no, en realidad con razón yo no... le quemaste las llantas y no sé cuando tuviste la oportunidad. Aquí me desquito lo que no me dejaron correr en las aulas. No, sí se notó. ¿Sí se notó? No es cierto. Pero ¿sí no, lo hicimos? Yo digo, pero no es cierto que fue desquite. Ah, ok. Yo nunca escuché ninguna historia ahí realmente. Pero por ejemplo, lo que decían ahorita de las maquiladoras. En realidad, sí, como que cada maquiladora tiene su historia. Y no sabes si viene con la gente o viene realmente de ahí. Pero ahorita que hablas de escépticos, por ejemplo, tú sabes que yo tengo una opinión un poco diferente a veces a la tuya, ¿verdad? En muchas cosas. En todo. Pero... lo único que quedamos de acuerdo es en los conciertos que a veces vamos a ver. Gracias, sí. Ajá. Y aún así, ¿verdad? No. Ajá. Siempre. Bueno, pero yo pienso que sí puede haber algo extraño, lo voy a llamar así. Porque imagínate cuántas energías, historias, vibras, o sea, malos sentimientos, buenos sentimientos. O sea, no vas a tener ahí con tres turnos diferentes, a veces 800, 2,000 personas, 6,000 personas. O sea, es una cantidad enorme. Entonces, pues tal vez algo puede quedar atrapado ahí. O cómo sabes tú si no hay alguien que haga brujería, tengo una religión diferente, los, todos los que están trabajando. Que... Exactamente, porque okay, es okay. Gente de fuera. Muy buen punto. Entre tanta gente, alguien tiene que llevar algo diferente, algo malo a lo mejor. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a identificarnos, porque este programa del infierno seguramente nos va a sacar en menos de 10 segundos. Entonces, vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Historias de terror, hoy sí, por primera vez en Paranormal, historias de terror. Vamos y venimos, no te nos vayas.